Resumen noticiosos. Lunes, 20 de noviembre de 2017. Estados Unidos por causas sionistas, cierra misión de la ORP en Washington. El Departamento de Estado de UNO renovará el permiso de trabajo a la misión diplomática de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP en Washington, informó Rex Tillerson. Chile, chilenos, eligen a su nuevo presidente entre 8 candidatos. La OTAN provoca a Rusia al prolongar sus misiones en el Báltico. Alemania prohíbe los smartbats para niños y pide su destrucción, debido a que estos pueden ser usados por pedófilos para espiar a los menores. Asesor de Erdogan insta a que Turquía abandone la OTAN. Matan al director general de ICI Televisa Internet, Adolfo Lagos. Alemania, el partido Alternativa para Alemania, exigió la dimisión de Angela Merkel tras el fracaso de las negociaciones preliminares para formar un nuevo gobierno de coalición. Trump autoriza importación de marfil ilegal. Merkel fracasó y llegó la hora de que se marche del cargo de canciller federal, dijo el líder de la formación Alexander Gauland. En Arabia Saudí, régimen sionista de Arabia Saudí continúa purgas violentas contra príncipes saudíes para asegurarse que el poder de la criminal monarquía judía antiárabe sea el poder hegemónico. Golpean y torturan en un hotel a 6 príncipes saudíes purgados por el príncipe heredero. Los 6 príncipes han ingresado en un hospital después de su arresto e interrogatorio, informa el portal Midway Astelle. Mitet Ben Abdullah, hijo del fallecido rey Abdallah Ben Abdulaziz Al Saud y otros 5 príncipes saudíes, habrían sido golpeados y torturados por las fuerzas del heredero del reino de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman. Ataques saudíes dejan 12 civiles muertos en Yemen. Japón despliega aviones militares al pasar 6 aeronaves chinas cerca de 2 archipiélagos nipones. Independentista pide usar la fuerza para controlar Cataluña de España. Rey de España recibe a Abbas y se compromete a la creación de 2 estados, uno palestino y otro israelí. La política nunca ha tenido éxito por acciones militares de Israel y la segregación racial. Marina de Estados Unidos pide disculpas por efigie de pene en el aire realizada por un piloto estadounidense. Muere el asesino satanista Charles Mason a sus 83 años, asesino de Sharon Tate, esposa del judío Roman Polanski. Aeronave más grande del mundo se estrella contra una base británica. Putin, si Rusia quiere liderar el mundo, necesita armas modernas. Tanques de Israel realizan maniobras militares en los altos de Golán. Trabajadores sociales denuncian políticas de austeridad en Francia. En el marco de robo al contribuyente realizado por Emmanuel Macron. Alemania resbala por un terreno de incertidumbre política. Fracasan diálogos para formar gobierno en Alemania, Merkel lo lamenta. Economistas alertan, en 2018 explotará otro gran colapso financiero. Rusia condena el ataque terrorista contra su embajada en Siria. Hallan red de prostitución en Escocia que usa niños de 12 años. Soldado estadounidense es detenido por conducir ebrio y matar a un japonés. Presidente libanés asegura que su país frustrará planes de Israel. Tijuana, destino del turismo sexual infantil para Estados Unidos. Israel dice que acepta planes de Estados Unidos que estén a favor de sus intereses. Escandalosas declaraciones del gobierno israelí y su grado de control del país militarmente más poderoso del mundo. Hamas arremete contra EU por estar sesgado hacia el régimen israelí. EU desplegará 28 antimisiles más por posible ataque norcoreano. Gobierno libanés declara, el Hezbollah representa a gran parte de nuestra sociedad. México cambiará a favor de Israel en la ONU su postura política. Como país que contra la voluntad del pueblo mexicano favorecerá el criminal y genocida Estado racista judío de Israel. Ministro israelí, estamos cooperando en secreto con Riad contra Irán. Burlak, el esculant Bones John Kerry, declara que ha asumido que Israel no quiere paz con Palestina. Israel llama a países árabes a fraternizar con Israel en contra de Irán. Racismo judío, Israel cerrará centro de retención y expulsará a 40.000 africanos. La Armada Argentina detectó el sábado 7 llamadas de emergencia hechas desde el submarino Ara, San Juan, desaparecido el miércoles con 44 personas a bordo. Una mujer de Colombia ha sido capturada en Suiza por unirse a la banda terrorista Estado Islámico. Investigadores japoneses han desarrollado una prueba sanguínea para detectar un cáncer e identificar el tipo de tumor con una precisión de casi el 90%. Sionistas terroristas robaron mezquita de Al-Aqsa de musulmanes. Los sionistas, los terroristas número uno en el mundo, han ocupado y usurpado esa tierra desde hace mucho tiempo, aseguró Amedullah Disharif, durante el sermón del viernes, celebrado en julio pasado en el estado estadounidense de Tennessee, pero traducido y publicado esta semana por Grupo de Vigilancia Mebri. Un tanque israelí ha disparado, por segundo día consecutivo, contra un puesto fronterizo del ejército de Siria en su propio suelo. Según ha informado este domingo el rotativo israelí Abed, Pyongyang construye submarino de misiles balísticos operacional. Estudio médico dice que tener un perro como mascota eleva la esperanza de vida. En la investigación, cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista Scientific Reports, participaron más de 3,4 millones de personas sin enfermedades cardiovasculares previas. Los científicos descubrieron que los dueños de perros padecían un riesgo muy reducido de sufrir enfermedades cardiovasculares en relación a los que no tenían un can en su casa.